pedazo siempre, pena del querer. Mamá, eres mi camino, quisiera volver a ser como un niño y en ti amanecer. Sin pedirme nada.